comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Com va marxar? Bueno. Dijous ja tenim 26 de novembre. En fi, com sempre, moltes coses que contar-vos, que compartir amb vosaltres de l'actualitat de València i de la seva província, i moltes ganes de compartir en vosaltres. Des d'ara fins a les 2 de la vesprada, com sempre, esteu convidats en la 97.7 a València Abierta. Pom, pom. Arantxa Ferrer, dins del seu amplíssim catàleg de bufandes i de coses que es posa al coll, de fulars i això, avui ens deleita amb una peça clàssica de llana grosseta i con un poco de lana con pelillo. Sí, ¿qué tal, Arantxa? De la col·lecció privada de Arantxa Ferrer, avui tenim el típic me alce tard i me pose el primer que trobe. Ai, sí, és un clàssic. Tu no fas com jo, que me prepare la roba per la nit. Ai, ja dius que sí, però... Me la dice ahí ya, bueno, vamos, y en l'ordre que me la tinc que posar i tot. No perdre temps. Més inspirada, Sílvia, què tal? Bon dia. Sí, també, també, espera, això. Sí, tinc un poc més de temps. Pel matí, sí, ja dius que no tenim el... I agarres el primer que passa, com ha fet Arantxa. No, però vas prou ben conjuntada. Home, sí, clar. Home, no veig el conjunt complet, però, en fi, sí, sembla que ens ha encertat. Casual. Agarrant casual. Arreglar, però informar. I molta gràcia, més, fent el nuc de la bufandilla. Això també me tenies que ensenyar a mi. Oye, te donaré unes classes, això. No te preocupes. L'altre dia un tuitero posava una imatge, una fotografia de Lenny Kravitz, al que li tinc enorme admiració en lo musical, i a més com a actor, és un tio estupendo. Però portava el tio, s'havia tirat amunt una manta morellana. Morellana, en què tindria classe, de veres, eh? Allò era un no sé què s'havia fet. Jo crec que havia eixit en la manta de casa. En fi, sense arribar a tant, nostres xicones són molt elegants en el que se tiren al coll, bueno, al coll i a donde ellas se lo quieran tirar, en el mejor de los sentidos. Que està molt de moda, lo de la manta esta. Ah, sí? Però la que porten els famosos... ni esa manta mos podrien comprar mosatros. Tota la roba d'hivern. Tota la roba de llit. En tot el cariño a les persones que fan mudances, que realment és un ofici molt notable, molt dur i molt complicat. Sabeu aquelles mantes que utilitzen en les mudances, no? Aquelles... En fi, vull dir, si no, tenen certa... Han agarrat... no sé com dir-ho. La tinc en la ment. Ho tens ahí, de colores gris, així... Això portava Lenny Kravitz. Dius, xico, és precís, això, també és tot així anat esportillat. Bueno. Bé, a veure si... Ah, no, baixat una miqueta les temperatures, sí que és de veres, sí, ara després César ens comentarà. Algo de pluja, s'anuncia també per a la vesprada, no? Bona falta que ens fa. Teniu plans per al cap de... Sí? Ah, que guai. Jo no, encara, no. Sí, tinc varios events fires. Ah, uno molt guai, i és que les falleres, bueno, pues contem la meva vida, les falleres majors de l'any anterior fan el dia de les novetades, i entonces ens han citat a una hora en un lloc determinat en roba còmoda i ensuciable. Adéu. I és l'any de les novetades. És com un dia. És un dia, sí, el dia. I se feu... De les de l'any passat a les de enguany mos fan... Ai, sempre hi ha aquella tradició. Sí. Ai. La moa sona és que és molt de fer moltes coses. En comú de passar-se trastos de faena, se feu una putada, putadilles en comú. Sí. Per allà pel barri i això, de bon rotllo. Ropa còmoda. Ah, pues. Bueno. Pensa que l'any que ve seràs tu. Clar. Me vengaré. Bueno, parlant de coses de barri molt estimat, barri molt cèntric, als voltants del Mercat Central de València, catedral del producte. Bueno, com és possible que porten els veïns 7 anys els pobres allí, els veïns i els visitants de la zona, 7 anys d'obres, que han acabat el pàrquing ja fa un any, un pàrquing que estan desitjant, s'han manifestat moltes vegades els comerciants de la zona, els veïns, diguen, home, va, aclarim-lo del pàrquing, el pàrquing està anava a dir, per posar una persona allí que cobri, ara ja n'hi ha això, perquè va tot automàtic. Bueno, per posar allí el programa informàtic de lo que siga, ja la hi ha funcionat. Pues no, senyor. Allà estan tirant ses trastos, que si un dime tu el Consell, que si un ara Tomàs de l'Ajuntament, jo què sé. Això, Hortensia García, que és la companya de Levante que està portant aquesta informació, no mos aclariria el que n'hi ha. Es veu que té un rebote l'alcaldessa del CIET en este tema. Sí, sí. Bueno. De fet, ahir Off the Record va dir quatre coses que avui recull el diari Levante, el Mercantil Valenciano, perquè, a veure, és que la gent no pensa que la guerra és entre els comerciants i Generalitat, que, diguem, és l'ama, és la titular d'este... No, és que és entre l'Ajuntament i la Generalitat, o sigui, és d'estrelletat ja totalment. No se obri ese pàrquing perquè no n'hi ha acord entre aquestes dues parts. I darrere d'este pàrquing tancat n'hi ha molts comerciants de la zona, no ja dins del mercat central, sinó de la zona, que han tingut que anar tancant estos últims anys perquè aguantaven per esa motivació de dir, bueno, aguantem un poc més perquè en el moment s'obri este pàrquing, això reviurà. Pensem que a mi m'ha contat el president del mercat que els dissabtes ve moltíssima gent que s'espera perquè el pàrquing del mercat central té, crec que 50 places, molt poquetes, i s'espera fan cua per anar entrant per poder comprar, clar, si n'hi haguera un pàrquing, no, de fet, és que n'hi ha un pàrquing que té 500 places i està tancat, mare de Déu. No s'entén. No ho entenc. A veure que m'ho expliqui Hortensia García, a veure si això se pot desbloquejar, perquè això toca arrebato, I si digues és que l'Ajuntament està regido per peligrosos, en fi, bolcheviques. No, a veure, no, que són del mateix partit. És que ni tan sols ni aquelles rencilles, no, és que és com és un partit i un altre, és com són els que governen en Madrid i mos tenen mania, o jo que sé què. Home, per l'amor de Déu. Ah, sí, la qüestió, clar. Diners. En diners torrons. He dit torrons? Torrons, pelaïlles, torrons de casino, dolços, artesans, des de fa 128 anys que tenen tradició d'esta artesania a casinos, que jo crec que és coneguda i reconeguda mundialment, no dic ja en el territori valencià, per els seus meravellosos dolços, Bueno, jo soc molt de torró, per a aquestes festes, i fa anys anava sempre a esta fira i tinc apuntat en guany en agenda tornar, esto de cap de setmana per a fer ja recull de tot el que ens menjarem i disfrutarem aquestes festes. Algun torró favorit? Arantxa, així no tens algun? Tens més del Mira, no m'agraden els torrons, però m'encanta el gelat de torró. A mi m'agrada molt el d'almela i m'agrada moltíssim els de xocolata. I allí en Casinos vaig comprar fa 3 anys uno de 3 xocolates que encara m'emociona quan el recordo. És de xocolata, a mi és millor. És que tenen ahí un poc de crocant. Uf. Són de plorar. Sí, sí, sí. Són de plorar. I una de llema. Ai, un senyor. Che. Mira, estem plorant i tot. Ara vindrà l'alcalde de Casinos per a contar-nos. És la 15a edició de la fira, encara que la tradició és més que centenària a Casinos. La última hora del València davant de l'encontre tremendo que tenim el diumenge a Mestalla, 9 de la nit contra el Barça. També vos ho contarem. Che, mira, tricicle que estan en València fins al dia 21 de desembre. Que bon rotllo que dona esta gent. Yes. Parlem en ell, mos conten. 35 anys ahí donant guerra, sense parlar, i sempre mos atenen molt de carinyo, tenen molta estima de més a València, i ho estaran així en el programa per a parlar de ese bits que està en l'Olimpia. Que bo. 35 anys. Mai Déu senyor. Home, no en són 35, però són 8 anys que portaven separat esta banda, este grup, Elefantes, el grup que lidera Shuarma, I escolta, es veu que s'han aclarit, es veu que no anava la cosa bé, i ara han dit, aclarim-se, han canviat les coses, estan més madurs, o el que sigui, ja han fet un discazo, Elefantes, que se diu El Rinoceronte, i que presenten el dissabte en València. Anem a parlar amb ells també, a escoltar sí. Elefantes. Mos donarà temps d'ací a les dues? No ho sé jo. Mira-lo, aquí està. A un más alto, toca una miqueta d'Elefantes a un más alto, i comença el programa. Vinga, va. I jo no lo sabia que me podía encontrar. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Don't stop. Zen Market. ¿Qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Casa Pastilla, desde 1840, tu mejor local de comidas para llevar en Nájera. Cocina tradicional, comida casera, paellas a leña, exquisitos pollos asados y gran variedad de tapas, todas ellas auténticas, trabajadas con mucho mimo. Frutas y verduras de la huerta. Su atención, calidad y servicio inmejorable. Estamos en calle Ernesto Ibáñez 10, Nájera. Encargos al 96-168-04-54. Casa Pastilla, desde 1840, en Nájera. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. ¿A qué juegas? ¿A qué juego? No te entiendo. Desde que nos hemos visto, siento que me deseas y yo a ti también. No quiero esperar meses hasta poder poseerte. Una mujer, un deseo, una familia en peligro. ¿Qué harías si todo lo que deseas de un hombre se hiciera realidad? Una historia llena de pasión y acción, con una carga de erotismo que te seducirá. Infiel, la novela de Mapi Romero. Cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse. Bueno, aquí seguimos en vuestra Valencia Abierta. Ya sabéis, venimos hace días hablando, bueno, es lo que te rondaré, Morena, días, y yo qué sé, y meses. Hablando del tema del aparcamiento de Ciudad de Brujas. Es un aparcamiento importante para Valencia, por supuesto, porque es el entorno del Mercado Central, ese maravilloso templo del producto que tenemos en Valencia. Bueno, y para los vecinos del entorno, ni os cuento. Y allí están con el tema del aparcamiento, madre de Dios, señor. Bueno, pues llevan 7 años por lo menos en obras, y ahora que está la infraestructura acabada, y dices, che, a ver, vamos a aclararnos, venga, pues va, y ahora va y resulta, pues que, y tú más, no, tú, a ver aquí quién paga, o cómo es la problemática, pero el ayuntamiento le pasa la pelota a la Generalitat, y la Generalitat al ayuntamiento, total, que ahí tenemos el aparcamiento sin acabar. Hortensia García, que es la compañera de Levante, el Mercantil Valenciano, que viene ya durante mucho tiempo escribiendo y siguiendo casi día a día la evolución de la noticia, es la que más sabe de la cuestión. Hortensia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Chimo. A ver, cuéntanos lo más reciente que sabemos, aparte de los desencuentros entre alcaldesa y el Consell, que ahora nos contarás realmente existen y hasta qué punto. Es que, por lo visto, pues el ayuntamiento que preside Rita Barberá le trasladó una propuesta que para ellos era buena, para el Consell, para gestionar el aparcamiento, y el Consell dice que no le convence, y lo ha rechazado. Enésimo desencuentro y enésima decepción también para los comerciantes del mercado y para todos, ¿no? Claro. No sé, es que esto es un problema que aparentemente tiene una solución tan sencilla, porque lo ves y dices, es un parking que está acabado, porque narices no se abre, ¿no? O sea, es que desde fuera parece una solución muy sencilla, pero no sé, ahí están dándole vueltas, como tú bien dices, a la madeja, y no hay manera. Y la última que hemos sabido, pues esa, que intervención de la Generalitat rechaza, digamos, la propuesta que le plantea el ayuntamiento de un canon de 50.000 euros al concesionario, a la Generalitat, y en fin, pues luego pues ir pagándolo y tal, pero no le parece bien a la Generalitat, porque entiende que eso sería quizás un periodo muy largo de amortización, más de lo legal. En fin, son todo temas técnicos, de temas económicos, y como todo es dinero, y esto es como las herencias, siempre dividen hasta las mejores familias, y es un poco en lo que están. Claro, el asunto es al fin y al cabo, ¿quién termina pagando la no iba a decir la fiesta, no, no, no, es una infraestructura necesaria, ¿no? De verdad. Pero bueno, a ver, me imagino que habría un convenio previo porque sí. Generalitat se encargaba de gestionar las obras, la consellería que dirige Isabel Bonig, ¿no? Infraestructuras, y ahora, pues claro, la Generalitat quiere cobrar. Claro, ¿no? Se ha gastado el dinero y ahora quiere cobrar. Son 50 millones de euros, ¿no? Es que es mucho dinero, es que no es un parking, digamos, no es una solución convencional, porque tampoco ha sido un parking convencional. Eso es un tema que se remonta a un convenio que se firma cuando se empieza a hacer la línea, la T2, que como esto se ha contado, parado, ¿no? Está parado. Sí. Y lo único que se ha hecho hasta, digamos, que está más o menos que se puede poner en funcionamiento es el aparcamiento, que es un aparcamiento que se hizo a instancias del ayuntamiento, se incluyó en ese convenio y, pues, ya que tenéis ahí el topo este para hacer el metro y toda la estación y todo, pues hacemos un aparcamiento. Y grande, ¿no? Bueno. Y grande, casi 500 plazas. Entonces se entendió que era una cosa estratégica para esa zona. Porque, en fin, pues es que estamos en el cogollo monumental de la ciudad y es una vergüenza cómo está todo eso de la Plaza del Mercat, la lonja, que depende de que se ponga ese parking en funcionamiento, que todo eso se dignifique y se peatonalice lo que se tenga que peatonalizar y aquello pues mejore. Y entonces se firmó ese convenio, entonces se entendía que era una infraestructura estratégica y ahora pues en vacas flacas ya no es tan estratégica porque ya no se sabe si va a ser rentable o no. Y entonces, ¿quién tiene que pagar eso? Porque la broma... El contrato es mucho dinero, son los 11 millones que hay que pagar de la obra. Luego hay que terminar de vestir el aparcamiento porque no está terminado. Hay que hacer las rampas de acceso, hay que rescatar otro aparcamiento de la misma plaza que tiene 1000 años y que hay que rescatarlo. Total, que yo creo que la broma, no sé si subía, pues eso, más de 20 millones. Entonces, ¿quién asume ese coste? ¿Qué contratista o qué empresa puede asumir ese coste? Y ahí están, o sea, a ver quién, por dónde se rebaja, por dónde no. La Generalitat ni quiere ni creo que esté en condiciones a lo mejor de perdonar esa deuda. El ayuntamiento tampoco quiere asumir el coste ni compensar deuda, que es otra de las opciones que se ha barajado. Ah, por eso, digamos, pongámonos, el ayuntamiento hace una propuesta que económicamente a la Generalitat no la consellería, la intervención no le parece correcta. ¿Cuál sería el escenario que sí aceptaría, digamos, el consejo? A ver, la Generalitat Bonig ha hecho algunas propuestas, por ejemplo, de compensar deuda. La Generalitat le debe 50 millones aproximadamente al ayuntamiento de deuda histórica que tiene, de cosas que no le ha pagado, transferencias, en fin, 50 o casi 50 millones. No te sé decir la cifra. Tenía yo los 50 millones en la cabeza. Millones. Eso es lo que le debe el consejo al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Y el consejo dice, bueno, pues te rebajo 10. Y claro, se quedan 40, por decir una... Descuéntame 11, que es lo que vale 11. El aparcamiento. Vale. Pero claro, eso supone para el ayuntamiento asumir lo que ha costado esa obra, cosa que a otras ciudades no le ha pasado. Final, por ejemplo, Rita en Alicante. Dice, he acabado pagándolo yo. Exactamente. Y eso es lo que parece que ya no quiere. Rita Barberá, la alcaldesa. Rita Barberá. Que por lo visto, según leo en el trabajo de la compañía Minerva Mínguez hoy, la tensión brava, está brava. Está brava. Y este fin de semana creo que se ve con Rajoy con también Rajoy. En la intermunicipal... ¿Y tú vas a verte con ella hoy o qué? Sí, yo voy a verla hoy. Vamos ahora, que tiene un acto de agenda en el ayuntamiento y vamos a ver. Lo que parece increíble es que hace un año que esté acabada esta infraestructura, que los vecinos estén 7 años con unas obras tan incómodas y que no haya acuerdo entre dos instancias, además, que pertenecen al mismo partido político, el partido del gobierno de la Generalitat. Es que es de locos. Inaudito. Es inaudito. Y al final, los veïns, pues pagante el pato. Bueno, pues a ver si digo la alcaldesa alguna cosa interesante, güey. A ver qué nos contes. Si hoy... Molt bé. Hortensia García, lo leeremos en siguientes ediciones del Mercantil Valenciano de Levante y seguiremos con interés porque es que es el parking del mercado. Es una zona, como ya decía muy bien, en fin, muy, muy señalada, muy señera de la ciudad. Gracias, Hortensia, por acompañarnos. A buen vosotros. Día. Te invita a conocer a Kiko Nico, la mascota de Imaginarium, que este viernes a partir de las 6 realizará el encendido de la Navidad de MN4. Además, Kiko Nico se quedará con nosotros todo el fin de semana y podrás disfrutar también de su fiesta el sábado en la segunda planta de MN4. No te lo pierdas. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Restaurante Planta Azul en el corazón de la Albufera en El Palmar. donde podréis degustar todo tipo de arroces y su fabuloso plato estrella, meloso con bogavante. Restaurante Planta Azul, 40 años agradeciendo la fidelidad de sus clientes. Infórmate por nuestros menús de empresa, comidas y cenas de Navidad. Estamos en Francisco Moleón 29, El Palmar. Reservas al 96-162-0148 o plantaazul.com. Tu restaurante en El Palmar. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Casa Pastilla desde 1840, tu mejor local de comidas para llevar en Nájera. Cocina tradicional, comida casera, paellas a leña, exquisitos pollos asados y gran variedad de tapas, todas ellas auténticas, trabajadas con mucho mimo. Frutas y verduras de la huerta, su atención, calidad y servicio inmejorable. Estamos en calle Ernesto Ibáñez 10, Nájera. Encargos al 96-168-04-54. Casa Pastilla desde 1840 en Nájera. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Com, que no teniu clar este cap de setmana quina marxa portar, o millor no tens el plan fet o això, anem a suggerir-te una magnífica idea per a que visites una localitat que sempre val la pena visitar-la, però és que la visita és obligada quan any rere any arriba una cita prenadalenca per a carregar de productes i de dolços bons i per a visitar la bona gent de Casinos, Pelaïlles, els Torrons. És una cita tradicional ja en la seva 15a edició este cap de setmana, demà divendres, el dissabte i el diumenge. En fi, i ens acompanya el seu alcalde, que és Miguel Espinosa, que és, en fi, ambaixador de Casinos i primer procurador de la Pelaïlla i el Torró, l'oli i el vi també, que no ens oblidem de Casinos. Què tal, com està, Miguel? Molt bé, molt bon dia, Ximo. Quin orgull, no?, tindre un producte tan diferenciador i parlar de Casinos, que en la ment de tot el món, pam, en seguida te ve el dolç, en seguida te ve la Pelaïlla, el Torró artesà, la tradició més que centenària, pues, no?, pues d'un poble. Així no és, jo crec que tenim que agrair, no?, als mestres artesans que des de fa ja 128 anys d'història treballar en el dolç, en aquestes pelaïlles, en aquests torrons tan artesanals, tan fets amb tot el carinyo del món, utilitzant sempre les millors matèries primes i s'arme la marcona tan nostra, tan del terreno, tan dolça, i donant aquestes exquisites que se fiquen ara en esta fira del dolç artesà, en esta 15a edició, s'exposen perquè qualsevol veí de la Comunitat Valenciana d'Espanya puga plegar-se al nostre poble, i la veritat és que va trobar un producte que és impressionant, és únic, jo crec que és únic en el món. Jo no dic, cada un en funció de lo que li vinga més a prop, tu que estàs escoltant, no, jo és que ja... No, sí, val, està molt bé, tu el millor que has comprat en el supermercat o en la botiga del cantó, tot això està molt bé i tot el món té dret a viure, però és que el que està comentant el Miguel, i ell ho sap de primeríssima mà, lo de Casinos és una altra cosa. Tu te creus que has provat un bon torró de llema? No, no, de veres, és que és un altre món. Des de quan t'arranca? Dius que 128 anys? Sí, és una història molt curiosa. És com moltes vegades en la vida són històries d'amor que passen i que mos porten les coses fins als nostres dies. Mira, en l'any 1881 a plegar a Madrid un xic que anava a fer el seu servici militar, i venia un tal Manuel Jarrín, que venia d'un poble que es diu la Puebla de Trives, d'Orense, arzobispado d'Astorga, a plegar a Madrid a fer el servici militar i se feu guàrdia civil. Se posa el traje de la guàrdia civil i el destinen al poble d'Alcubles, el poble d'Alcubles, que és un poble veí nostre, el poble de la Serrania, està tan sols 12 quilòmetres de Casinos. L'home plega allà al quartel de la Guàrdia Civil, després el destinaren al quartel de la Guàrdia Civil de Casinos, allí conegué una xicona que es dia Carmen Murgui Rocher, una filla del poble, d'una família de les pudients del poble. s'enamoraren i se casaren. Se casaren i a este guàrdia civil el destinaren entonces al municipi del Puente, que està al nord, en la serrania valenciana. Aplegaren allà al Puente, allí este home va conèixer a un home major que en els utensilis rudimentaris d'aquella època fabricava artesanalment dolços, pelaïlles, garrapinyes, ronyoses, en aquell biombo de cobre que tirava el sucre i tal, com se feien les coses antes, allà al foc, allà en la ximenea i tal. Este home no tenia descendència, este home major, i li va legar els utensilis a este guàrdia civil, a Manuel Jarrín. Si a tots ens preguntaren i tu de quin poble eres, tots diríem que som del poble de la Mohadona, perquè al final són les dones, que és així la veritat, Xivo, són les dones... Roda i volta cap són, al poble de la Mohadona. Són les dones les que ens porten al seu terreno. Entonces, la família d'esta dona, vulguen que la filla tornar al seu poble... La senyora Carmen es tira cap al poble. Què feren? Diem, pues anem a muntar-li a la xiqueta un obrador, una fabriqueta de torrons i pelaïlles, i així a font, li muntaren en la plaça del Rosari número 1, que era l'antiga carretera que creuava entonces el poble de Casinos, per el centre del poble, l'església Munt, per el centre del poble, obriguen el primer obraor de pelaies i torrons. Este guàrdia civil penxa el traje de la Benemèrita i fon el primer mestre artesà que s'instal·la en Casinos en l'any 1886. Este matrimoni tingué 8 fills, d'estos 8 fills, 4 d'ells anaren continuant la tradició del pare, i la veritat és que plega fins als nostres dies. De fet, una de les... totes tenen relació en el fundador, no?, per unes vies o altres, però n'hi ha una que és Peladies i Torrones, la Carmela, que la xiqueta que n'hi ha rere del mostrador, Mabel Jarrín, és bisneta d'aquell guàrdia civil venut d'Orense. Quin orgull també, no?, fer a la família la continuació d'una tradició familiar molt dolça i a última hora una història d'amor. Bueno, s'enamorareu de les pelaïlles i del torró de Casinos, i esmentàvem que en la... en fi, en el fullet informatiu, en el llibret informatiu que ens han fet en l'Ajuntament per a comentar-vos tota l'activitat que n'hi ha en esta 15a edició de la Fira, està molt original perquè està fet a base de entre trossers de torró i això, i clar que sí, apareix una taronja, també n'hi han de molt bones, oli és fantàstic i per això també, i algun vinet també molt, molt apanyat. Hi ha molts productes en Casinos que fan que esta fira siga... sí, tinguérem, tinguérem la idea de fer este escut que veus així com a marca esportiva, i tots els equips del poble, siga de bàsquet, de futbol, de gimnàstica rítmica, d'aerobic, que van a competir per tota la cuneta valenciana, porten este escut i fica pelaïes i torrons dolços artesans, pelaïes i torrons de Casinos, perquè defenguen el seu poble i els seus colors i molt facin publicitat. I com tu dius, en Casinos n'hi ha també una cooperativa, que és la cooperativa Santa Bàrbara, des de 1952, que aglutina els agricultors del poble, on fan uns excel·lents vins, on se fa una mistela molt bona, una mistela de Casinos molt bona, que ve molt bé per acompanyar aquests dolços, i també tenim una almassara ecològica, on se fa un oli d'oliva verge molt dolcet i molt bo, també molt buscat per la gent. Bueno, pues ja vegeu, en la fira podeu aprofitar, a banda coneixereu, en fi, bona gent, que en estos dies de la fira tenen un somriure especial, tenen un aspecte com identitari també, no?, de reivindicar orgull de ser de Casinos. I a més, moltes activitats, perquè al voltant de la fira del dolç artesà, pelaïlles i torrons de Casinos, hi ha molta activitat també, famílies que vagin en xiquets, en fi... hi ha molta marxa que fer un bon dinaret, en fi. Sí, la veritat és que ens han preocupat per dotar a la fira d'una sèrie d'activitats per a que qualsevol que es vulgui plegar al poble pues pugui gaudir i passar un rato a gust en la família, no? Des d'un món infantil pas més menuts, n'hi ha exhibicions d'aerobí, de gimnàstica rítmica, de balls de saló, n'hi ha la música del poble, la bandeta del poble, el dissabte farà un passacarrer, el diumenge tindrem el passacarrer de la banda major, després el dissabte per el matí tenim una exhibició d'acrobàcies d'aeromodelisme, d'una associació també local que volaran maquetes d'aeromodelisme, tenim per l'esperar una entrada el dissabte, per l'esperar una entrada de moros i cristians feta per la penya taurina L'Ambolà. Després, passant al diumenge per lo matí, tenim ja les concentracions clàssiques de motociclisme, exhibicions de motociclisme, escoles de motociclisme de menuts, que se peguen unes tonyes que al·lucines, els nanos de 4 anys com van en les motos, una cosa per veure-la, el que no ho has que vist. Una escoleta de pilotatge, no?, per als més menuts, no? Després tenim una concentració de cotxes clàssics, que sempre són un fum de cotxes clàssics que se donen cita allí, es posen junt al recinte ferial, la gent es pot admirar, els cotxes clàssics. Com te dic, n'hi ha un sinfín d'activitats. I el dissabte per el matí tenim també una deuca, saps que ara està molt de moda, però la gent vol cultivar un poquet el físic i cuidar-se un poc, i està molt bé fer esport, i enguany fem la segona deuca. L'hem passat fora en 600 i picos participants, jo crec que enguany passarem d'aquesta xifra. En fi, un sinfín d'activitats per a que tot el món se sentisca arropat, se sentisca participatiu, i després una fira que la fem entre tots els veïns, perquè totes les exhibicions de gimnàsia rítmica, de funk i de ball de saló estan fetes per xiquets i xiquetes del poble. La banda de música, són 40 músics el dissabte en la bandeta que passejaran el poble, però el diumenge és la banda major, que són tots fills del poble. Després la penya taurina l'Embolà també col·labora. També tenim allí esclavaris treballant en la fira, porten les barres de la fira, donant suport de beguda a la gent, refresquets, cafenets i tal, per a treure fondos per a les festes d'agost. Tenim a la Falla Pensativet, que també fa bunyols i xocolata, traguem fondos per mantindre les festes falleres en el nostre poble. Jo crec que l'èxit de la fira és que és una fira molt participativa, en la que el poble es volca, en la que es posa les festes d'hivern del nostre poble, i en la que nosaltres des de l'Ajuntament posem tota la il·lusió i tot el treball del món per a donar a conèixer lo nostre, perquè crec que és el que tenim que fer en este cas els ajuntaments, donar a conèixer lo nostre, el teixit empresarial, el teixit comercial del nostre poble, i en este cas casinos, pues jo crec que té molt que dir al món, parlant d'artesania, parlant de dol, parlant de tradició, i ahí estem, peleant la nostra. Pues escolta, poc més que afegir, excepte que jo, que sóc molt belenista i de l'associació també de belenistes d'ací de València, visiteu el Belén Monumental, que és una passada, és l'altre dels alicients, hi ha pilota valenciana, en fi, des del divendres, que és la inauguració, a les 7:30, bueno, el Belén una horeta antes l'inauguren, demà divendres, dissabte i diumenge, programa completíssim, és el gran escaparate de casinos per a tot el món. Visiteu-lo i proveu el torre de casinos, ja me direu, ja. Alcalde, que vagi molt bé, Miguel Espinosa, enhorabona. És com el prolegomen també de les festes de Nadal, i en fi, ben trobats en casinos, i gràcies per les pelaïlles, ens ha portat l'alcalde, si hi ha algunes, ara arrossegarem. Pa endolçar-vos la vida. Moltes gràcies, Miguel, un abraç. Gràcies a vosaltres. Servicios informativos. Una i tres, perdoneu el retras. Estàvem parlant de pelaïlles i dolços de casinos, i la cita en l'actualitat no podem deixar-la de banda, ni molt menys. Què tal, César Molins? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, Mariano Rajoy anunciant mesures contra la corrupció. El primer titular que tot el món s'ha fixat, això, efectivament. No, si Espanya no és un país corrupte sencer, no, ningú està dient això. Senyor president del govern, el que estem dient és que se posen mesures, que els primers casos de corrupció que estan encara arrossegant-se daten de 2004, 2005, sí. 2006, no està bé ja. Què diu Mariano Rajoy? Pues mira, te vaig a comentar ràpidament, Ximo, que aquestes mesures anticorrupció les ha aglutinat en quatre grans blocs. Per una banda, un bloc dirigit al control financer dels partits polítics, altre dirigit a l'exercici del alt càrrec, mesures penals i processals i mesures en l'àmbit del Congrés i del Senat. Per exemple, es prohibeixen les donacions de persones jurídiques als partits. Els bancs no podran condonar els deutes als partits polítics. Els particulars no podran fer donacions per damunt dels 50.000 euros. A més, s'establirà per primera volta en democràcia el delicte específic de finançació il·legal dels partits polítics. Es va fixar un termini màxim per a la instrucció dels casos de corrupció per tal d'evitar que, esto es lo que tú estabas comentando, que es prolonguen en el temps durant anys. En aquest sentit, també es van a prendre mesures processals per tal de que els corruptes tornen tots els diners que, diguem, han furtat. Home, sí, sí, sí. No, és que això és fonamental, que tornen els diners, sí. I que paguen, i si al final hi ha responsabilitat penal, pues que entren en la càrcel. Bueno, més coses. Bones notícies per a persones dependents, atenció a discapacitats i persones majors. 40 milions d'euros per a renta ciutadana, ha anunciat el president de la Generalitat. Sí, ho ha fet en la última sessió de control que s'ha dut a terme en les Corts Valencianes, l'última sessió de control d'este any. Alberto Fabra ha dit que la inversió anirà destinada a la nòmina mensual de la dependència i abonaments a gestores de centres d'atenció a discapacitats o majors. A més, està anunciat, ho ha fet arran de la pregunta de compromís sobre la incidència pressupostària que té per a la Generalitat el fet de que el govern central no hagi modificat el sistema de finançament autonòmic. Els turistes estrangers en la comunitat gasten més diners. Ha augmentat en aquests 10 primers mesos d'enguany. 4.864 milions d'euros s'han deixat en la comunitat valenciana, segons la enquesta de despeses turístiques EGATUR, enquesta del Ministeri de Turisme. Això suposa un increment del més del 3% respecte al mateix període de l'any 2013. El conjunt nacional també augmenta les despeses turístiques dels turistes estrangers. Així, marquen un nou rècord, no? Són més de 56.000 milions d'euros, un 7% més que al mateix període de 2013. Els turistes que més gasten així al nostre país, els de Regne Unit, els francesos i els dels països asiàtics. Baixa el preu de la vivenda en la Comunitat Valenciana. Dades del Ministeri de Foment, ha baixat un 3,3% en comparació amb el mateix període de 2013, descens que està per damunt de la mitjana nacional, que ha caigut un 2,5% fins als 1.455 euros per metre quadrat. La localitat valenciana, Ximo, que té els preus més baixos, és la d'Ontinyent. Estem parlant de preus en municipi de més de 25.000 habitants, estaria al voltant dels 545 euros per metre quadrat. I baixen també els preus dels carburants. De fet, estan marcant un mínim anual i cauen a nivells de 2011. Sí, el preu mitjà del litre de gasolina ha baixat un 1,5%, en l'actualitat costa 1 euro i 30 cèntims, el del gasoil ha caigut un 1,6% i el litre costaria a dia d'avui 1 euro i 24 cèntims. Anem a la informació de l'horatge. S'ha notat que les temperatures mínimes han baixat una miqueta, encara que continuen tenint dies molt agradables, no, César? Sí, les temperatures baixen apenas 1-2 graus, així en València capital, però en altres zones de la província de València pugen respecte a la jornada d'ahir, com és el cas de Gandia, que avui marcarà 20 graus, així València esperen 10 graus, igual que a Ontinyent, que també pugen les temperatures, i 15 esperen a Requena. De totes formes, les temperatures és un aspecte que ha de tenir en compte avui, perquè l'altre aspecte estaria en el cel. Així en la província de València, en principi, cels poc nuvolosos, el cel està ras, el sol ha estat lluint durant la major part del dia, però la situació va canviar a partir d'esta vesprada, perquè si bé les pluges diguem generalitzades proveiran a partir de demà en tota la comunitat, Ximo, així a la comunitat arribaran esta vesprada nit, a última hora aniran creixent núvols que deixaran pluges que podrien ser localment fortes, sobretot al nord de la comunitat, a la província de Castelló, una província en la que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit l'avís groc per tormentes. Benvinguda que siga l'avui. Més informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Màxim, adéu. Adéu. Deportes deportivos, diga usted que sí, sí señor. Usted es más don Vicente Bau de la peladilla, digamos la receta tradicional, peladilla de toda la vida, peladilla blanquita, con su azuquita, con su cosa, ya sabe, con su almendrita o su piñoncito, si es la pequeñita, o más estas novedades con chocolate. Yo... Hemos tenido también aquí una degustación. En el mundo de la peladilla, le tengo que decir, desde que mi hijo mayor jugaba fútbol, cada dos por tres íbamos a casinos... Me llevo un surtido diverso. Hace usted bien. Ha elegido usted un gran sitio para la peladilla. ¿Cómo? Pues está, y tienes la esa, también. Esa torta circular con oblea debajo. Bueno. Mel de Romer. Mel de Romer. Aprofiteu, que este cap de semana es la fira del dolç artesà, peladillas y torrons de casinos. Sí, señor. Ni un torro de yema. Que es que cada volta que pense en él me desmaye. Cheche. Quin escándalo. Arantxa Ferrer, millor la versió tradicional, diguem, o la de xocolate? Tu quines has tastat? Per què te decantes? Me pilles en el pleno, moment de la boca? En plena... degustació. Sueles de provar la de xocolate. Molt bona, boníssima. Fet artesanalment, com tota la vida. Com tota la vida. Sí, senyor. Bueno, que el diumenge a les 9 ve el Barça. Mira, ara després de la 1:30 he quedat en Carles Sants, una de les tres rodes de tricicle, del trio tricicle. Estos son molt del Barça, ¿no? Ojo, le voy a decir, no recuerdo si era una final de Champions del Barça o un partido que se jugaba en el título de Liga contra el Madrid, tricicle, en el Olimpia de Valencia. Como hasta el día 21 de diciembre. En el Olimpia de Valencia, durante la función, eso que entran y se cambian, se ponen los dototis y salen. Che, al loro, oyendo la radio. Le hicimos un reportaje que me pidió especialmente un periodista de Barcelona, Miguel Rico. Uh-huh. Creo que entonces era para Diario Sport, hoy está el Mundo Deportivo, y le mandamos a tricicle, cambiándose el dodotis, escuchando la final y vibrando con su Barça. Son buena gente estos. Muy bien, muy bien. ¿Qué novedades, qué noticias tenemos respecto a lo que pueda estar, en fin, elucubrando Nuno Espíritu Santo, el cabut? Tengo la exclusiva. ¿Tiene la exclusiva? Sí. ¿Hay alguna novedad destacable que no sepamos? ¿Y usted sí, de cara al partido del domingo? Una novedad. Dígame. Juega Rodrigo. Eso más que una novedad, es una letanía. No, vamos a ver. Nuno quiere que Fegulí juegue de entrada. ¿Qué hace? Lo normal es que fuera. Entra Fegulí, Rodrigo se va a la banqueta. No, señor. Entra Fegulí. Rodrigo pasa a la izquierda y Piatti... Sienta Piatti. A escarbar cebollinos, señor. Este Nuno es molt cabut. Que si se lesiona Mustafi, Rodrigo de central. Lo que yo le diga. Che, Rodrigo siempre. Rodrigo. Vaya tela. Ya hace mucho tiempo que usted nos anunció que siendo de la escudería del jefe Meriton Holding Group, que compartiendo efectivamente, además con Méndez, la cosa... que ese chaval jugaba por decreto ley. Pero, oiga, es que no está dando una pero derecha. Escúcheme. Es que ha jugado cuatro ratos a ráfagas. Tiene calidad este muchacho, pero, oiga, que hay otros chavales que también quieren demostrar. Pues naturalmente, si solo juegan 14, los otros está estamos... Está De Paul, los otros estamos, está Ni Robert... Están mosqueados los otros. Que está Carly Hill... Si quieres que entre Fegulí, pues coño, por la izquierda, igual De Paul es su sitio natural. De todas formas, esa exclusiva que le he dado... Ajá. Viene dada. No es mérito de vago. Es un chivatazo. Es un chivatazo de un espía que tenemos en la ciudad deportiva de Paterna. ¿Sabe cómo ha visto yo el entrenamiento? Ni idea, en helicóptero, porque cada vuelta está posando lejos. Con unos prismáticos a través de un agujero hecho con el berbiquí. El famoso berbiquí del zorro. ¡Y folgado! ¿Cómo esteu, pelaillas? Pues comiendo pelaillas. En reserva tú no es cuante. Espera tú no eres molt del dolç. No, yo soy molt de dolç. Ah, mira. Molde chocolate, molde chocolate. Pues no te quedan ya. A mí me va a guardarle un grapa de pelaje de chocolate afolgado. No sigue words. Que no caiga en el mal de Montalt, que no me deis a Mayres, ojo, amables. Le estoy arancha. Amables. ¿Está requisad Maika? ¿Estás tú ahí? ¿Pelaje? Ah, vale. Le estoy Arantxa Ferrer. Pregunten por Arantxa Ferrer. Si quieren degustar una peladilla, de que si les pregunto por Arantxa Ferrer. ¿Qué me diu, Bau, que estàs ahí en uns prismàtics? ¿Com està això? ¿Has vist? Home, te digo una cosa. Yo creo que arribarà un moment en el que entre tots els periodistes que venim a ser Paterna jugarem un dron. També t'ho dic. ¿Cómo? Si ya lo tenemos, no lo diga. Anem a jugar un dron. Ara, Reisos, un dron. ¿Qué vas a demanar? Yo un dron. Pero si tenemos uno con la imagen facial de Chimo Rovira revoloteando... Un dron me vaig a demanar, no tinc clar. Un licotero d'eixos que va per ahí, control remoto. Però uno guapo, un dron d'eixos guapos. Ojo, que Dowens contrata a varios disparadores de tiro al plato. Un antiaéreo, sí. Se'n va a Sueca. Platos con forma de murciélago. A la societat de Casa Ors. Serán murciélagos flotantes con lentejuelas a la caza del dron. Mira lo que digo. O sea, si no fuera por estos ratos. Bueno, total, que me dio Tito que este es mescabuques de la font, Este en uno, roda y volta, pam. Rodrigo Moreno, a la alineación. Bueno, sí, pues ya se apañará, ¿no? Era molt complicat, que és el carregar el dia del Barça, no? Aguantant-lo els partits en els que l'ha aguantat, i a més tenint en compte que el que l'amo de la escuderia està en la llotja de Mestalla, bueno, jo crec que l'Imbe a veure també el seu amic Rodrigo, perquè té certa amista també ell, ve a veure André Gómez, i ve a veure pues, a futbolistes de mèrito, no? A futbolistes importants. En qualsevol altre partit i sense l'Imbe en la llotja, pues, probablement Nuno, probablement, que no ho tinc clar, podria haver optat per donar-li banqueta a Rodrigo, però este cap de setmana, vamos, impensable. Folgado, t'has d'un golpe o què ha passat? Con Lim i sin Lim, a veure Déu. En casino... Sí, però bueno, sé... Dime. No, dic, en casino hi ha molt bones pelaïlles. Sí que t'han guardat, eh? Sí que t'han guardat, Salva. Sí? Perfecte, sí. Perfecte. Però no sé si ne fan algo de dolç artesà en Betxí. ¿Vosotros sabeu si en Betxí fan...? En Betxí hay de todo. Sí, de todo. Y bueno. Ho dic perquè vaig a posar-me en primer tiempo de saludo. Hombre, per a donar-li la benvinguda al gran Robert Fernández. I, Robert... ¿Qué tal? ¿Com esteu? Veu dolços en Betxí o què? Dolços no. No feu pelaïlles i torrons? No, pelaïlles a casinos. Molt bien. Que estan molt bones. En Betxí, què producte local teniu a Xina? Allí, bones taronges. Taronges bones. Són totes tuyes, totes tuyes. Sí. No, que va. No, Tito, no. Tenia. Però ja no. Eso es que las has vendido a un buen puesto, descarado. Sí, las tuvimos que vender porque la naranja, desgraciadamente, en este momento no es para ganar dinero. Sí, ya odia aquel, la taronja pues no funciona. Esa te la recoge Rodrigo. Rodrigo sirve para todo, Robert. ¿Qué pareix això de Rodrigo? Se está creando un debat interessant, ¿eh? En la figura de este jugador, ¿no? I en lo cabut que estàs en Nuno per algunes coses, ¿eh, Robert? Bueno, el tema de este jugador, tenim que reconèixer, i jo crec que tots estarem d'acord que és un jugador en una sèrie de condicions molt bones, ¿eh? És un jugador que pot aportar moltes coses interessants a l'atac del València, perquè té velocitat, té joventut, té molt bones qualitats. I té falta d'un passó per la banqueta, Robert. Pues, bueno, l'entrenador és el que millor coneix com està l'equip i com vol plantejar el partit. Si l'entrenador decidís que és un jugador que és vital per les característiques o els plantejaments del rival i sobretot des d'un partit, perquè té molta velocitat. I no podem oblidar una cosa, que el València des del primer partit de Lliga ha demostrat o ha donat a entendre de que una de les virtuts que té aquest equip és la velocitat, que és un equip que surt molt bé al contraatac quan l'equip contrari te dona espai, i entonces aprofita aquesta circumstància, i per aprofitar aquesta circumstància lògicament necessites jugadors de velocitat, i aquest jugador la té, la velocitat. És un jugador que té condicions per poder desequilibrar en espais i sobretot en terreno darrere de la defensa. I el Barcelona, per lògica, tots sabem de que la gran majoria de minuts el partit del diumenge serà pues, en possessió de pilota, que te portarà a jugar moltes vegades prop de la teua porteria, i ahí sí que necessitaràs ser ràpida per poder fer-li mal al Barcelona. Entonces, que possiblement és un jugador que ara no estiga travessant per el seu millor moment, pues és possible, però no podem oblidar-nos de que en front vas a tindre un equip que la possessió de la pilota la va tindre, que te va portar a jugar molt prop de l'àrea, i que necessites jugadors de moltíssima velocitat per poder sorprendre. Sí, Robert, tenemos a Salva Folgado de enviado espacial, porque está con un dron en la ciudad deportiva de Paterna. Nos va, el chique del dron, anem a dir-li ara. Nos va a facilitar, si te parece, el 11 que han ensayado hoy. En la ciudad deportiva ahora, en este momento, es difícil poder saber... ¿Qué? ¿Un dron? Sí, un helicóptero. ¿Tú sabes lo que es un dron? Sí. Uno de esos pequeños con la cara de Chimo Rovira, sí, sobrevolando todos los campos. La cuestión es que Folgado sabe el 11, nos lo va a decir y luego, si quieres, lo analizamos. Perfecto. ¿Te parece? Vale. Muy bien. Tírali, Salva. Mira, avui he provat dos coses. He provat en primer lloc un equip. Jo crec que el segon, l'equip amb el que ha tancat l'entrenament, és el titular, i m'explique. En el primer no ha mantès cap tipus de xerrada amb futbolistes, però quan ha canviat dos petos, sí que ha apartat aquests titulars que portaven peto blau, ja està raonant amb ells per espai aproximat de 5, 8 o 10 minuts, només. I a partir d'ahí, pues ha arrencat la segona part del partit d'entrenament. Modificado? A mi l'equip, no, era un partit normal. A mi l'equip ha acabat la sessió preparatòria. L'equip era Alves, era Barragán, era Gallà, era Otamendi, era Mustafi, era Javi Fuego, era André, era Parejo, i a partir d'ahí era Fegulí, era Rodrigo, i era Negredo, lo que suposa dos coses respecte a l'última formació que va presentar Nuno. Primer, els canvis, cau Carles Gil, i evidentment entra Parejo, se torna al 4-3-3, al tribut en el mig del camp, uh-huh. I a partir d'ahí, com a altra novetat en l'11, crec que va ser la primera volta, si respecte a això, en la que no va tindre interiors a cama canviada. És a dir, Rodrigo, que és zurdo, jugarà per l'esquerra, i Fegulí per la dreta, probablement perquè en punta estiga Negredo o perquè Nuno preferisca qualsevol altra cosa, que no puixen tantes laterals, que abans eren els que arribaven per a centrar, mentre que els interiors se tancaven. Bueno, no sé, però vamos, me resulta cridaner interior a cama canviada per primera volta esta temporada davant el Barça. Probablement vull dir això, que els laterals no puixen tant com en altres partits. No ho sé, jo crec que Robert ara es podria donar una explicació, però és que abans, el que ha provat abans, també donen la provatura d'abans per si de cas, jo no me la crec perquè no hi ha hagut xerrada amb este 11, però era tot igual, mantenint a Piatti per l'esquerra, a Rodrigo per la dreta, i en lloc de Gallà estava Orban. Ja, bueno, jo penso que l'alineació que has donat al principi, jo crec que serà la més lògica. Tornar al 4-3-3, ja en la recuperació de Parejo, pues li va vindre bé al València, perquè en el començament de Lliga en aquest sistema els resultats van ser bons, i entonces no tens per què canviar. La canviar és obligada per una lesió d'un jugador, en este cas Parejo. Contra el Barcelona, en el mig del camp, tens que ampliar el camp. I jugar en tres és lo ideal, Parejo, André i Fuego. Perquè tot el futbol que va a proposar el Barcelona, lògicament eixa parcel·la li dona molta importància, i el València, tenint tres jugadors, té suficients jugadors per poder compensar una de les forces que té el Barcelona. Si haver jugat en dos davanters centres, possiblement sempre haver estat descompensat el València. Per tant, en principi el 4-3-3 me pareix fantàstic per afrontar este partit. I després, el tema de les bandes, pues bueno, Fegulí és un jugador que té molta força, que en eixa banda pues no podem oblidar que hi ha un jugador que té molta plegada i té molta presència a nivell de sobretot de presència a nivell físic, que és Jordi Alba, que va fer un treball molt important en banda, i Fegulí és un jugador que segurament va equilibrar aquesta tasca. Bueno. La part esquerra, pues bueno, Rodrigo i Piatti són jugadors de característiques bastant paregudes, sobretot a nivell de velocitat. Ahí el Barcelona, pues lo normal és que jugue Alves, que també jo crec que pot aprofitar aquesta circumstància, perquè Alves a l'hora de defendre pues claro, té més dificultats. Esa banda, sí. Robert, el ataque izquierdo del Valencia, defensa sí. Diestra sí. Del Barça va a ser un caos, porque son un poco... Sí, le va a venir bien. Yo creo que el Valencia busca velocidad, que lo puede hacer con Piatti o lo puede hacer con Rodrigo. Y después, pues bueno, la punta de ataque, pues apuntáis de que va a jugar Negredo. Pues bueno, Paco parece ser que ha entrenado bien esta semana y que pueda tener alguna posibilidad. Pero bueno, lo importante es que tenga posibilidades, que en el banquillo haya gente que pueda aportar cosas diferentes a los jugadores que tienes. El partido... Yo tuve un entrenador que siempre nos comentaba que no era nada bueno perder dos partidos seguidos. El Valencia viene a perder en el campo Levante, no es bueno perder contra el Barcelona, pero bueno, será la circunstancia que vas a jugar contra un equipo que te va a llevar a que tengas que mantener una concentración muy alta, tener pocos despistes, porque si tienes pocos despistes el partido no lo vas a poder ganar. Tiene todos los ingredientes para que veamos un gran espectáculo. Y yo creo que el Valencia va a tener la posibilidad de ganar el partido, pero también la va a tener el Barcelona. Pero también hay una cosa que para mí va a ser importante y vital, que el Valencia se enfrenta a un equipo que es muy bueno, pero su forma de jugar le va a venir bien al Valencia, porque el Valencia es un equipo que juega muy bien al contragolpe, que nos ha demostrado desde el principio de temporada que cuando va por delante del marcador y el otro equipo tiene que asumir responsabilidad y sobre todo tiene que atacar, el Valencia ahí se encuentra bien, se encuentra cómodo, llega con muchísimos efectivos y el Barcelona eso lo facilita esa situación, porque la posesión de la pelota la va a tener, en la gran mayoría de minutos la va a tener el Barcelona, y si deja espacios detrás de la espalda de los defensas hasta el portero, que hay mucho terreno, el Valencia ahí se encuentra a gusto. Pues a veure si en aquests espais efectivament vegem el millor València, que bona falta que mos fa. Jugado, ara la picaeta o la casalleta que feu ahí i els companys, no t'estires molt, que si no, no arribes a les pelaelles, eh? Sí. Vale. Correcte, molt bé, perfecte. El drone, anem encomanant-ho, anem parlant-ho, això. Sí? Sí. Vinga. Paco Piera té uno que coneix. Sí, podem parlar-ho això en sèrio. Molt bé. Molt bé, perfecte, vinga. Cuida, crac. Au. Adéu. El niño del dron. Salva Folgado, ahora es tú la que liem allí. ¿Cómo? ¿Qué liem? A mí me parece... El tema del dron, ya verás. Como, es que tendría que ser. Sí. Es más, nosotros luego servimos imágenes a nosotros cobrando. Exacte. Bueno, saps, Robert, bueno, tu que has estat en una casa i en l'altra, encara que el teu cor està així en el València, però que coneixes com funciona aquella casa... Así título que ha plantejat en el Twitter, tenim molts amics tuiteros també que tenen ganes també de participar en el programa. Y a ver, Tito, ¿cómo es el tema? ¿Qué examen le hemos puesto hoy? ¿Qué propuesta le hemos hecho hoy a los tuiteros? Bueno, tienes hecho una selección de tres tweets entre todos los tuiteros que nos ha contestado Rubén. Sí. Era una pregunta para Rubén. Sí. Ha habido dos preguntas desechadas. Uh-huh. Porque se creían que era para el futbolista del Valencia. Y he tenido que aclarar lo que era para el gran Rubén. Sí, por el amor de Dios, Bueno, y simplemente la primera de Omar Excociti. Tu pronóstico para el domingo, una facilita. ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? Sí, ya te compromes. No. Pronóstico, yo pienso que van a tener, dos equipos van a tener posibilidades de guanyar, ¿eh? Yo creo que, tía, no me atrevería a dirte quién va a ser el resultado, porque... jo el veig molt igualat. Jo crec que qualsevol dels dos pot guanyar. Si tu me dius quin és el pronòstic, jo crec que el València va tindre les seves opcions per guanyar el partit. I aquí, fa les coses bé. Sí, aquí tenim un altre tuitero con un poco de mala gaita. Sí. JCGM, más conocido por el Super Juancar, que te pregunta, ¿y con qué vas el domingo? qué mala leche tienen, ¿no? Sí, la primera pregunta ya va preparada, y esta segunda, ya veremos la tercera. Rubén, ¿con quién voy el domingo? Que pues, te he hecho una selección y te he cogido a los más suaves, tío. Pues ¿con quién voy a ir? ¿Tú con quién crees que voy a ir? A ver. Yo te veo con camiseta blanca. Pues ya está. Y pantalón blau, a ver cómo estamos. Pues ya está, pues con el Valencia. Hey. Vamos a ver, Rubén, y la tercera de Big Mayans, será Vicente Mayans, dice que si uno debe ir a por el Barça y ser valiente, o aguantar. Es decir, a ganar el partido o a replegar y coger, no, como tú has dicho antes, al contragolpe. El entrenador del Valencia va a plantear un partido para ganar, pero no puede ir a jugar al campo del Barcelona. A aguantar. No, exacto, pero planteará un partido para ganar, pero con sus armas. Es lo mismo, la respuesta es igual que si se la hicieras al entrenador del Levante el domingo pasado. ¿Tú crees que el entrenador del Levante la semana pasada no planteó el partido para ganar? Seguramente que lo planteó para ganar, pero sabía cuáles eran las armas que tenía que emplear. Era esperar a que el Valencia tuviera un error o un mal posicionamiento en el campo, o aprovechar en este caso el lanzamiento de un córner. Eso se llama ganar y guardar la ropa, señor Rubén. No, es plantear un partido con las armas que tienes. El Valencia, yo creo que no puede jugarle de tú a tú al Barcelona, pero si juega sus armas, por supuesto que le puede ganar, por supuesto que sí, yo no tengo la menor duda. ¿Vas a ir al campo? No, no voy a ir al campo. ¿Le has dado instrucciones a Jordi Alba, si la has visto últimamente? Pues será casualidad que ayer comimos juntos en Barcelona, pero no hablamos del partido. No hace falta hablar del partido. O sea, él sabe muy bien lo que significa este partido. Dile que le hemos quitado a Rodrigo para que pueda campar a sus anchas. Con Figulí tiene un mal compañero de viaje. Tiene un marrón. Sí, el argelino es un jugador difícil y muy competitivo y complicado. No es para hacer un viaje muy largo con él. A veces estará muy motivado, efectivamente, sí, sí, contra el Barça. Robert Fernández, un abrazo muy fuerte y, en fin, amb un Valencia. Muy bien. Estaremos muy pendientes. Un placer. Solo una última pregunta que nos vamos corriendo. Sí, dime. Tú que eres ciclista profesional, sí, de los buenos, cuando eres ciclista, ¿se te queda cada cara de vinagre como la que tiene Luis Enrique en el banquillo del Barça? Además, se da la casualidad que a Luis Enrique le gusta mucho la bicicleta también. No, hombre, si la pregunta estaba trabajada. Sí, está currado, está currado. Pues bueno, pero Luis Enrique, ya sabéis, es que tiene un carácter simpático. Fuerte. No, tiene un carácter fuerte y cuando le tocan, pues reacciona. Es como era como jugador y bueno, pero también hay que comprender que a veces es difícil dominar la situación, pero yo creo que tuvo ahí dos semanas de un lapsus, pero yo creo que eso ya está superado. Molt bé, Robert, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo muy fuerte. Muchas hasta luego. Gracias. Adeu. Que el domingo... ¡Clim, clim! ¿Qué? ¿Los clic clic de Famobi? ¿Qué es lo que? Clic clic. Clic clic. ¿Quién es clic clic? Ya me está liando usted. ¿Quién es clic clic? ¿Qué es clic clic? Ya me está liando usted. ¿No viene Peter Lim? ¿Y Kim Lim? ¿Quién? Coyola. La chicona. La filla. Claro. Ah, me encanta. ¿Qué le estaba diciendo este Pili? No, que me estaba diciendo. Se me había subido la peladilla a la cabeza. Parecía que se me estaba insinuando en singapurí. ¡Oye, niña! ¡Oye, bueno, qué bonito! ¡Vamos! ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50. El kilo sale a 8,75 euros. Esta semana, en tiendas A Bordo, el superprecio está en el gambón grande. Anticipa tus compras en A Bordo. Saldrás ganando. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. ¿Cómo mola esta música, eh? ¡Señoras y señores! Bueno, vaya temazo, sí señor. Esta melodía está vinculada, que es una de las canciones del espectáculo, música del espectáculo, de un dels espectáculos más favoritos, encara que de todos tenemos algún pesiguet o algún record de tricicle, ¿eh? ¿Se'n recordeu de Entre Tres? Sí, que bo. Estem de sort, perquè fins al 21 de desembre estan en València Tricicle, en Bits, el seu últim espectacle, en el que, a més, agarra't ahí que ve curva, complixen 35 anys. 35 anys de aplaudiments, d'estima, de gires... Mamma mia, 35 anys. Com ells diuen... No, a veure, se diu pront, si no fora perquè fan falta 35 anys per a poder dir-ho. Carles Sanz, què tal? Com estem? Molt bé, bon dia a tots. Bon dia. Molt bé, caram, molt bé. És que fan falta això, eh? Exactament 35 anys per a poder dir que se complissin 35 anys. És un preu una mica alt per poder dir una cosa així, però bueno, al final, gustosament, perquè quan portes 35 anys amb èxit, amb el públic sempre tan fidel a Tricicle, pues, bueno, és una satisfacció almenys poder dir que estem ahí, que continuem i que va molt bé. Claro. A més, fas números, no? Estes efemèrides profiten també per a fer un poc de compilació i dius, 8 meses llenando teatros, 6 millones de espectadores, 7.000 funciones. Caram, però és que tapares un poquet i dius, és que porteu 35 anys fent 200 sí. funcions a l'any, entre uns i altres, Carles? Clar, també s'hauria d'afegir tantíssimos miles de dies sin estar en casa. Exacte. Sin ver criar a sus hijos. Y tantes hores de hotel en solitario, en fin. Però bueno, és que aquesta és la part que potser cansa una mica més després de tants anys, no? La d'actuar no, perquè actuar és el nostre ofici i ens agrada molt i estem feliços, però tot el que comporta arribar a actuar, estar en un lloc durant temps, doncs això és el que es fa una mica amb els anys, amb aquests 35 anys ja es fa una mica més dur. I València mola, és un bon lloc per estar. València mola molt, fins perquè el 21 sempre hem dit que per nosaltres és la nostra segona ciutat, després de Barcelona. Si un dia ens fan fora d'allà, jo crec que vindrem a València, perquè ens agrada molt, ens sentim molt a gust, la gent és molt carinyosa amb nosaltres, ens sentim molt estimats, per tant, València és un plaer sempre poder venir. Per l'Olímpia jo crec que han passat quasi tots els vostres espectacles, eh? Vos hem vist créixer també, efectivament, en l'Olímpia. Bueno, fins al 21 de desembre hi ha oportunitat, encara que estava mirant l'altre dia el nivell d'ocupació i, pues, com passa sempre en Tricicle, la cosa ho porten molt bé, com sempre. 1 de novembre de 2014 celebràveu, no, Carles, ese 35 aniversari. Sí, sí. No sé si ho celebràreu d'alguna manera, sopareu conill en caragols o... No. Vam fer una celebració, perquè aquell dia actuàvem justament, teníem actuació en una localitat, a Vic, a Catalunya, i allà vam fer un pastís virtual amb una pantalla, el públic va bufar les espelmes amb nosaltres, i bueno, vam celebrar-ho de la manera millor que és treballant, no? I que xulo, que xulo. Bueno, inventava lo del Corill en Caragols perquè vosaltres mateixos comenteu en el recull d'anecdotari d'estos 35 anys que aquella primera actuació del dissabte que se celebra en 35 anys el 1 de novembre, pues... El primer caché. En el 79, no? En Breda. El caché, diguem-ne, va ser aquest sopar de conill en caragols. Sí, sí. Impressionant. En fi. Clar, s'ha de posar la vista cap arrere quan dius, sé tu, quanta carretera, quants dies de funcions, quants aplaudiments, quantes emocions, efectivament. De totes les, no sé, moments especials en la trajectòria de Tricicle, pot ser, algú de vosaltres recordeu este. Hoy no es el debut solo de las chicas, sino también tenemos el debut de tres chicos, tres estupendos mimos, y ellos forman un conjunto, ya lo verán, muy original, y que se llama Tricicle. Ese monument de la televisió que és Mayra Gómez Kemp en el vostre debut en el 1-2-3. Quan el 1-2-3, bueno, és que es veien tot el món, és que tot el món pues mirava sí, l'1-2-3. No? Es veien 22 milions de persones. Mare meva. Que ara no hi ha ni un sol programa que vegi 22 milions de persones, no? A no ser que hi ha unes Olimpiades. Allò va ser en principis dels 80, no? 83, sí. 82? Sí, más o menos, sobre el 82, sí. El 82. Sí, sí. Clar, sí. Això va ser una espenta, en fi, realment espectacular. Aleshores, vosaltres ja estàveu fent el manicòmic, Carles. Pues estàvem fent manicòmic, recordo que aquella nit actuàvem a Palma de Mallorca i va ser sortir aquest sketch que estava gravat i l'endemà érem reconeguts per totes les persones de l'aeroport. Se'ns assenyalava, vam passar a ser absolutament... héroes nacionales, i nosaltres quasi ignoràvem el motiu, no? Perquè no esperàvem que tingués l'èxit que va tenir. Per tant, va ser espectacular, va ser espectacular. Vam passar a ser conegut, de desconeguts a coneguts, no? També és veritat que per part de certa professió del teatre vam ser més qüestionats, perquè això d'aparèixer en un programa de televisió massiva era com més discutible per la gent de la cultura, no? Però bueno. Són molt frívolos, no? Saps? Perquè en l'etapa aquella del Llantiol, els vostres primers passes i això, no sé, ara quan mireu cap a aquella època, ho mireu en què? En aquella nostàlgia de que estàveu total, començant a fer riure durant hora i mitja al personal, no? En espectacles, sí, sí, sí. No? Va ser una temporada, un moment històric magnífic on érem molt joves, amb moltes ganes de triomfar, de fer coses. No sabíem on acabaríem ni com, no ens podíem ni imaginar que si ens arriben a dir que 35 anys més tard continuaríem treballant com a tricicle, impossible, però eren unes èpoques meravelloses en les que sobrevivíem del teatre, però era el més maco del món, vull dir, sobreviure d'una cosa que ens agradava, no? Sí, sí, ho guardem a la nostra memòria amb molt d'afecte, amb molt de carinyo. A més, sempre fent el que realment vos ha rotat, que diguem en valencià, el que vos ha apetit, sí, sí, sí. Vull dir, fent el que vos ha donat la gana. Que bona vida! Bueno, a banda de tot el que comentàvem de les nits d'hotel, de passeig, on de temps sense voler la família, però heu tingut una bona vida. Una de les millors coses de la meva professió és que no he tingut jefes. Exacte. I això no té preu. Ser amo de les teves pròpies decisions és fantàstic. I una de les coses que més vos deu també, no sé, pues, congraciar en la professió, en vosaltres mateixos, no? Haver creat una marca pròpia, un estil propi, sense parlar, d'altra banda, sense dir res, i fer riure a diverses generacions, perquè imagina que ara el personal que va a veure vos al teatre també, sí, sí. Va tenir gent de no sé, adolescents, i gent ja que anem tenint una edat. Sí, Carles, fa poc sortia del teatre un amic meu que havia vingut amb el seu pare, que era un senyor ja de 80 anys, i ell portava al mateix temps la seva filla, que era una nena d'uns 13 o 14. Per tant, i m'agraïa moltíssim el fet de que les tres generacions havien rigut del mateix, no? I m'ho agraï, perquè és molt difícil trobar un espectacle que s'ho pugui passar igualment bé una persona de 14 i una de 80, no? Per tant, en aquest sentit, crec que tenim un valor que està molt bé. Que se facin incorporant les noves generacions a tricicle després de tants anys, eh? Vos deu de donar també moltíssimes satisfaccions, no? Així és. No sé si heu anat durant tot aquest temps, clar, en fi, actualitzant personatges que formen part del cosmos, de l'ecosistema de tricicle. Si tu, Carles, t'hagués de quedar en un, per estima o per un, no sé, perquè te pessiga especialment, perquè te trobes a gust en ell, no sé, quin personatge seria? Home, han sigut molts, la veritat, és que són molts. És com dir que hijo te gusta más, no? O sigui, és que n'hi ha molts, però no ho sé. La veritat és que entre tres, que has posat abans la música, entre tres tenia jo feia un personatge molt, que tenia una cita ciegas molt divertida, després jo què sé, pues és que són molts, no te podria dir un concretament. Clar, és realment complicat. Bueno, en 35 anys, ho saps, que heu fet coses, des de portar tricicle a Chapó, a jo què sé, a córrer la París-Dakar, Carles, heu fet això? També, sí. Ostres, sí. Com mola. Però els tres junts, en un... Hem fet barbaritat. De conya, no, en realitat el París de Cara ho han fet el Joan i el Paco. Jo vaig dir que almenys havia de quedar un per poder escriure la biografia, si passava algo, i vaig ser jo, que vaig dir que no participava, però ens han fet verdaderes barbaritats. Quan corríem en moto, de córrer en moto durant el dia en una carrera i a la nit actuar en un teatre de Madrid o de qualsevol altre lloc. Córrer a Montes Blancos, que es fa als Monegros, i el dia i a la mateixa nit actuar en un teatre de, jo no sé, pues de València, lo millor, no? Coses que ara ni se'ns passaria pel cap fer, i en les èpoques aquelles les fèiem amb total naturalitat. Sí, sí. Bueno, això passa també quan tens els ossos més joves, també. Pues, quan... sí, exactament. Vols, sí, no sé, veure't la vida, no? Te venen les coses tan de colp a repent. I ara igual trobem satisfacció, en fi, en certa, bueno, certa mesura. Encara que vosaltres en els espectacles continueu creant-los, diguem, en la mateixa bogeria, buscant la mateixa sorpresa, no? Buscant el, oh, no? La conya en el mateix esperit, no? Que sempre. Això sí, vull dir, tenim el mateix entusiasme, les mateixes ganes, continuem preocupant-nos per filar els espectacles com a nosaltres ens agraden. Amb això l'exigència no ha baixat ni un mil·límetre. Vull dir que en aquest sentit continuem sent els mateixos, amb les mateixes ganes. L'únic és això, quan ara parlaves dels ossos, els ossos ja són uns altres, i per tant tu mires d'una altra manera, no? Però amb aquest aspecte professional sí. Encara que es teniu molt àgils, encara, perquè se vos ha de veure, en bits, en el ritme que té frenètic, que és espectacle d'un gag a un altre, passeu molt ràpidament, no? Ens és impossible evitar-ho, eh? Aquesta rapidesa, això va intrínseco en la marca, eh? Forma part de la marca Tricicle. Pues un abraçot molt bo, que... Ah, per cert, el diumenge anireu a Mestalla? No podem, perquè tenim una actuació i després tenim que fer un tren cap a casa, però el seguiré a través de l'iPad i intentaré veure el partit en el tren, això segur. Estrès o amant de culers, no? O tu més? Sí, socis, inclús. Ah, i socis, inclús. Socis, culers, sí. Bueno, he de donar-te una mala notícia, Carles, ja sabràs, si és que... En fi, necessitem els tres punts. Jo ho lamento molt. Tinc molta simpatia. Messi és bon xaval i això. I, en fi, Luis Enrique crec que està fent bé. Però te diré un parell de coses. Crec que en el tema de Mathieu, en fi, sincerament, se ho han portat una perla. Us veu treure un pes de sobre, no?, pel que veig. Jordi Alba és una altra cosa, sí, però bueno, mira, ahí la teniu. I mira, jo ho lamento molt, però crec que un parell vos cauen, el diumenge. Som especialistes en agafar aquest tipus de perles, si no, mira el Vermaelen. Ostres, és de veres. O sigui que som una ONG que recull jugadors que no... Por obra i gràcia de su bizarreta. Exactament. Que també té el seu passat valencianista, com sabràs. També. I apuntó. Carles Sanz, un abraç molt bo i això, que passeu uns bons dies en bits, en tricicle, en l'Olimpia entre nosaltres. Gràcies. Pues moltes gràcies. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent, en carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Nemetízate. Para subir volando el cielo nos miraba mientras que ellos seguían hablando el viento impulsaba sus cuerpos para hacer más. más fácil la ascensión. Decidieron quedarse para disfrutar un rato. Ya llegaría el momento de bajar a suelo raso. Qué pequeño se ve todo lo que desde abajo tanto miedo da. Y subieron aún más alto. Vaya, vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo. Está en el trabajo más reciente de Elefantes. Elefantes que además nos presentan su nuevo álbum. Es un álbum ciertamente lleno de cancionazas, ¿eh? De temazos. Muy vigoroso, muy potente. De hecho se llama El Rinoceronte. Hay que decir, también de alguna manera una declaración de intenciones. Bueno, pues Elefantes el sábado pasado mañana, a partir de las 11 de la noche, presentan ese álbum tan contundente, El Rinoceronte, en Valencia, concretamente en la sala La Tres Club. La Tres Club, sí, hombre, está ahí en Avenida del Puerto, en Padre Porta. Ah, sí, hombre, sí, a las 11. Pero vamos a ver, ¿Elefantes? ¿Chimo? Sí, sí, Elefantes. Pero Elefantes no se habían separado. Ya anunciaron con un comunicado y así que lo dejaban, que se separaban, que tiraban cada uno por su lado. Chuarma ha seguido con, ¿no?, ha hecho un trabajo en solitario y tal, pero Elefantes se han vuelto a reunir, hombre. ¿Cómo que se han vuelto a reunir? Como que están además nominados a un Grammy Latino. O sea que estamos realmente muy de enhorabuena. Está Chuarma con nosotros. ¿Qué tal, Chuarma? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, pues, en fin, con ganas de veros y de disfrutar de toda la potencia de ese rinoceronte. Eso me han dicho, y por lo que hemos podido escuchar, la idea es esa, ¿no? Caray, son canciones muy muy poderosas, ¿no? ¿Habéis recuperado la esencia de Elefantes? Bueno, la verdad es que sí, si no, no hubiéramos vuelto, ¿no? De alguna manera nosotros dejamos de estar juntos porque se había roto algo entre nosotros, algo esencial, que era la energía, ¿no? Teníamos una buena relación, pero habíamos perdido, no vibrábamos entre nosotros, ¿sabes? Y claro, nosotros hacemos rock, o pop, como quieras llamarle, y la energía es muy importante, ¿no? Y bueno, pues nosotros la perdimos, se nos diluyó, y hemos tardado 8 años en volver a encontrarnos y en volver a recuperarla, pero eso nos ha dado el poder, pues, hacer un nuevo disco del que nos sentimos satisfechos, volver a subir a los escenarios y dar y transmitir lo que nosotros sentimos que tenemos que dar y lo que sentimos que tenemos que transmitir con toda la fuerza. Oye, Chuarma, porque sois la formación original, sois el cuarteto original de Elefantes, y como dices, os habéis vuelto a reunir después de este largo periodo de 8 años en los que, bueno, pues cada uno ha tirado por su lado. Pero ¿cómo lo decidís? ¿Cómo es aquello de vamos a volver? ¿Cómo os reencontráis un poco con vosotros mismos, con esa energía que nos decía Chuarma que habíais perdido, con vuestro sonido? ¿Cuándo os planteáis decir, che, tú, venga, vamos a volver, que estamos otra vez en forma? Pues mira, nos sentamos en una mesa juntos los cuatro el verano del 2013, después de 8 años de no estar juntos los cuatro. Y en este tiempo no os habíais vuelto a ver, no os habíais vuelto a encontrar. No, los cuatro juntos nunca, nunca. Y fue realmente sentarnos y darnos cuenta, pues, de que, no sé cómo decirlo, de que somos una familia, de que nos queremos mucho, de que entre nosotros hay una química, algo sucede, ¿no? Hay momentos para todo, hay momentos para parar. Y hay momentos para volver a continuar, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más importante es valorar las cosas que tienes. Nosotros dejamos en aquel momento de valorar muchas cosas y este parón nos ha permitido, pues, volver a disfrutar y volver a valorar las cosas. Y fue muy sencillo mirarnos a los ojos y darnos cuenta de que aquello seguía vivo y bueno, pues sencillamente lo pusimos en marcha y nada más. Me gusta cuando defines este rinoceronte y la vuelta de Elefantes, que vamos a tener oportunidad el sábado, pasado mañana, de veros en directo, que suena, que significa tanto pasado como presente, el momento de ahora de Elefantes, como futuro. No sé, es como, a ver, parece obvia la frase, ¿no? Pero en realidad tiene mucho significado, ¿no? Desde ahora, recuperar la esencia, como decías, de Elefantes y proyectarla hacia el futuro. Es decir, no es una reunión, su arma de... En fin, no es flor de un día decir, bueno, venga, vamos a hacer unas giras, No, no, no. Vamos a meternos al estudio, a esta energía, transformarla en el rinoceronte, ¿no? Es decir, esa apuesta de futuro también. Bueno, sí, no es una idea de venir a hacer 4 conciertos y irnos, ¿no? Y vivir de lo que fuimos en el pasado. Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hicimos, pero somos una banda inquieta que vive el presente y que lo que queremos es escribir las mejores canciones que hemos escrito nunca y dar los mejores conciertos que hemos dado nunca. Por eso no tenía ningún sentido volver si no grabábamos un nuevo disco, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero nosotros, como te digo, no queremos ni ser el grupo de antes ni dejar de serlo. Lo que queremos es fluir con lo que somos y de alguna manera sentimos que el grupo se va transformando. Lógicamente, con los años las personas nos vamos transformando, vamos cambiando, vamos ampliando un poco la gama de colores, ¿no? Y nosotros sencillamente estamos haciendo eso, dejándonos llevar y escribiendo y cantando lo que sentimos y lo que vivimos en este momento. Ocurre en las relaciones, en las amistades, en las relaciones de familia, en las de pareja, es verdad que a veces, bueno, separas tus caminos, tienes otras vivencias, creces por otro lado y cuando te vuelves a reunir te das cuenta de lo poderosa que es esa energía que en este caso une a Elefantes. Además, con el rinoceronte, su arma, imagino que satisfechos porque, por lo que he visto, las críticas del disco han sido todas, en fin, muy positivas, de disco maduro, de disco con acertado. Yo lo veo un disco realmente con mucha magia. Hay esencia de Elefantes y es que desde el primer acorde al último se ve. Y aparte canciones muy contundentes, ¿no? ¿Os ha satisfecho de alguna manera la acogida de vuestra gente, por supuesto, pero también en general de la crítica? Mucho, mucho. La verdad es que es muy bonito que reconozcan tu trabajo, ¿no? Y bueno, ha sido un disco de reencuentro para nosotros. Ni siquiera ensayamos para este disco. Entramos en estudio para ver realmente en qué punto estábamos y qué ocurría entre nosotros. Y todos coincidimos en que es el disco que más refleja cómo somos de toda nuestra carrera, ¿no? Fíjate, nos han hecho falta 8 años de parón para saber transmitir en un disco lo que somos, ¿no? Desde luego que haya tenido el reconocimiento que ha tenido el disco entre nuestros seguidores, entre gente nueva, entre crítica, entre músicos, la nominación al Grammy Latino, pues todo esto es un reconocimiento a tu trabajo y nos satisface mucho porque hay mucho esfuerzo, está toda nuestra alma en lo que hacemos y que valoren tu trabajo, pues es de las cosas más bonitas que te puede suceder, ¿no? Bueno, lo del Grammy Latino desde luego es esa nominación tiene que daros mucha satisfacción, pero si es un reencuentro con la esencia de Elefante Shuarma, también sin duda lo que más os gusta es que la gente que os sigue, los que son elefanteros de toda la vida, siga contándoos, siga trasladándoos lo que siente con vuestras canciones. Imagino que tenéis ganas de encontraros también con los valencianos, ¿no? Valencianas, con la gente que os sigue, y aquí son muchos, para deciros cómo han, en fin, recibido las cornadas de vuestro rinoceronte, ¿no? Claro, pues tenemos muchas ganas de venir a tocar a Valencia, porque hace 10 años que no tocamos allí, sabemos que hay gente esperándonos y tenemos muchas ganas de ir, enseñarles estas canciones nuevas, compartir con ellos las antiguas también y agradecerles también que durante todo este tiempo pues nuestras canciones hayan permanecido allí, que no sé, que de alguna manera las hayan hecho suyas, ¿no? Es una sensación muy bonita, eso es sobre todo lo que los músicos buscamos, ¿no? Es llegar a la gente y en hechos como este, el de separarte y volver al cabo de un tiempo y ver que la gente de algún modo te esperaba, te recuerda con cariño y con afecto, es de las cosas más bonitas que podemos vivir los músicos. Emoción pura y dura, una fuerza realmente nueva, viva, muy potente. Vaya, esencia de Elefantes. Nos reencontramos con ellos, caray. No había contado que había pasado tanto tiempo, 10 años después. Elefantes en Valencia, en la Sala 3 Club, ahí en la Avenida del Puerto, en la calle Padre Porta, el sábado, después de cenar, o cenáis después, eso como queráis, porque es a partir de las 11 de la noche. Un abrazo muy fuerte. Feliz reencuentro también con el público valenciano, que tenemos muchas ganas de disfrutar este rinoceronte de Elefantes. Shuarma, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para vosotros. Por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? He hermoso como hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Que se anem, que molts besos de part de Arantxa Ferrer, de Silvia Tomás, de Tito Bau i de tota la quadrilla de València abierta. Molts besos, tornem demà a partir de les 12 i mitja. Quedem en la millor sintonia, sí, en vostra casa, la 97.7. Au, adeu! Que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Hablé, la gente solo oigo tu voz.